¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hay una vieja leyenda alemana que nos habla de un monje llamado Bertram. Había vivido durante muchos años en un monasterio donde ejecutaba muy buenas obras de escultura porque era un artista. Un día el abad le mandó que hiciera un Cristo para el templo. Pronto les iba a visitar un cardenal y sería gran cosa poder mostrarle esa imagen ya realizada y en su lugar. El monje andaba muy angustiado a causa de que no disponía de la madera adecuada para esa importante obra. Decía él, si tuviera madera de cedro del Líbano. Pero es que en el taller solo disponía de una madera de roble medio carcomida y con eso no podía hacer nada. Con cedro del Líbano ya sería otra cosa. Pero ¿de dónde sacaba él cedro del Líbano? Dando vueltas y más vueltas a estos pensamientos, le venció el sueño y se durmió. Mientras dormía, narra la leyenda, tuvo un sueño en donde bajó un ángel del cielo, tomó las herramientas de Bertram y empezó a trabajar. Para ello se hizo con la vieja madera de roble que andaba medio tirada en un rincón. Al final quedó terminada la imagen. Bertram quedó maravillado. Luego también, en el sueño, refirió al abad el prodigio y este le dijo el siguiente comentario. Viste, Bertram, Dios quiere que hagamos lo posible con los medios de que dispongamos y que no esperemos que todo sea perfecto para hacer lo que debemos. Después, dice la leyenda, despertó y comenzó a tallar la madera de roble y realizó una estupenda escultura que agradó muchísimo a todos los monjes y al cardenal visitante. Me parece que la enseñanza está muy clara. No se trata de esperar encontrarnos en una situación ideal para vivir felices y hacer bien las cosas de cada día. Porque jamás vamos a tener el trabajo ideal, ni estaremos rodeados de gente sin defectos, ni tendremos la familia ideal, ni seremos nosotros mismos los seres ideales. Siendo como somos, con la gente que nos rodea y en las situaciones que estemos, debemos valorar lo poco y desde allí trabajar para construir la mejor obra. Como aquel monje, debemos tomar la madera de nuestra realidad contingente y de a poco, con mucha paciencia, ir transformándola en una obra de arte. Pensemos que la familia que tenemos, el trabajo que hacemos, nuestra propia persona, son los mejores, porque son los que Dios nos ha dado. Pero no nos quedemos con los brazos cruzados y como hizo Bertram, despertemos constantemente y hagamos bien lo que nos corresponde, dando mucha importancia a los detalles y poniendo amor en todo. Si les parece bien esto, después lo seguimos charlando en familia.